Vaya. Resulta que Wilson, mi ayudante, pues ha estado viajando un par de semanitas por el Caribe y ha vuelto con ganas de seguir escuchando música latina. Pero aquí estoy yo para reconducir eso, ¿eh? Pidiéndole que no me traigan ni orquestas de baile, ni reggaetón, en fin. Pidiéndole que solo admitiré en mi tren aquella música que se acerque al rock o al soul o al jazz. Bueno, y entonces me ha llenado el tren de gente que toca bugalú, un estilo básicamente inventado por latinos que ya vivían en Estados Unidos en los años 60 y que quisieron mezclar la música latina con lo que estaba de moda, que era el rock, el twist o el soul. Consiguiendo unos temas muy agradables que servían tanto para bailar como para escuchar. Ya habéis oído el tema African Twist de Eddie Palmieri. Y ahora, en el siguiente vagón, tenemos nada menos que al gran Ray Barreto, percusionista, que nos dice que viene a triunfar. Además, con la espada en la mano. O sea, que si viene con la espada en la mano, mejor no llevarle la contraria. Vamos a ver qué nos dice Ray Barreto. Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano. Yo le dedico a todos los santos de este tumbao africano. Pues evidentemente Ray Barreto fue a triunfar y triunfó en los años 60 y ahora mismito en este tren. No nos queda más remedio que decirle que nos toque otra, de esas que nos gustan y que se acercan al soul, al menos de nombre, pues se titula Soul Pop. Ray Barreto. Oh, hi. Ray Barreto. Se notaba que era percusionista, ¿eh? Se lo chupa todo el tema y en cuanto puede hace su solo de percusión. Bueno, pero como el Bugalú no fue solo cosa de hombres, tenemos por aquí a la sin par Lupe, a la Lupe, llamada cariñosamente así, la Lupe, que nos dice algo tan estremecedor como rompe lo que es tuyo y si no, te lo ofrezco. Y nos dice eso con esta pinta que tiene de una minifalda, ¿eh? Que yo no sé cómo traducir eso, no sé cómo tomármelo, pero bueno, la vais a escuchar y después pues vosotros pensaréis lo que queráis. Aquí os dejo con la Lupe y su tema Qué bueno Bugalú. Pues esta era la Lupe, inclasificable, un terremoto. Pero bueno, si esta nos ha motivado suficiente, aquí viene Graciela, cantante del grupo de Machito. Vaya nombres, ¿eh? Machito tiene una orquesta, ¿no? Y la cantante se llama Graciela. Pero bueno, Graciela está aquí con un amigo suyo que se llama José. Y parece ser que le quiere enseñar a bailar a José. O a otra cosa, no sé, porque cuando les oigáis cantar, lo que dicen y tal, yo no sé si le está enseñando a bailar o a otra cosa. Vamos a ver. Venga, Graciela, con su tema ¡Ay, José! ¡Ay, José! Así no, por favor. ¡Ay, José! ¡Hazlo otra vez! ¡Ay, José! Así no, ¿eh? ¡Ay, José! Así no es, ay José, qué rico es, ay José, qué cosa es, ay José, hazlo al revés. No sé. Un paso mal

¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia que hay? Dime, mami. ¿Cuál es la diferencia que hay? Entre galleta y galleto. Bien, habéis aprendido ya cuál es la diferencia que hay entre galleta y galletón. Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, pero mira, sea lo que sea, afortunadamente aquí no ha habido ninguna batalla, ni con galletas ni con galletones. Y la prueba la vais a tener ahora mismo, que en el vagón donde estamos se está llenando de todos los anteriores, ¿eh? Incluido las chicas, la Lupe, Graciela, bueno, en fin. Y nos van a cantar, para finalizar esta primera parte del viaje, La Cucaracha. Aunque no sé cómo saldrá, pues están en un estado que no sé cómo calificarlo. Venga, venga, a ver, cantar La Cucaracha, que es como decís que ibais a acabar. La Cucaracha. La Cucaracha, La Cucaracha. ¡Ya no quiere caminar! ¡No quiere caminar! ¡No quiere caminar! Bueno, bueno, nos vamos al siguiente vagón, que es el serio, antes de que esto se desmadre más de lo que está, ¿eh? Uf, cómo está esta gente. Bueno, pues, queridos oyentes, estáis en el Tren de la Vida, un programa de Radio Car de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora, pues, vamos a dejar los vagones anteriores, donde se han desmadrado todo esto del bugalú, del Latin Rock y hasta acabar en La Cucaracha. Bien, nos vamos al vagón de psicología. Vamos para allá. Menos mal, que aquí hay cierta tranquilidad. Menos mal, porque el desmadre que había en el anterior vagón, no sé, esos me van a hundir el tren hoy, ¿eh? Bien, hoy tenemos aquí a Isabel, que se estaba asomando a ver qué pasaba en el vagón anterior, pero bueno, que está animada, no sé si por lo que ha visto o porque quiere que la, o piensa que la vamos a responder adecuadamente a una pregunta que tiene. Resulta que ella dice que solo se siente feliz cuando está viajando. Bueno. Hola, Isabel, ¿qué tal? Bien, bien. Voy a intentar darte una respuesta que casi seguro te servirá. Veremos, ¿no? La cuestión es que una de las claves de sentirse bien es cuando tenemos la capacidad de estar en el aquí y ahora. Es decir, cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están en el mismo lugar y en el mismo momento. Es decir, tenemos la cabeza, la mente y el cuerpo aquí y ahora. Desgraciadamente no estamos acostumbrados a que esto ocurra, ¿eh? Y resulta que nuestro cuerpo siempre está en el aquí y ahora. Está aquí, donde estamos, ¿no? Pero nuestra mente suele estar divagando en hechos del pasado o del futuro. Fíjate lo que me pasó la semana pasada, este verano próximo, ¿qué haré? Y entonces, cuando la mente y el cuerpo no están en el mismo sitio, pues no puede haber una satisfacción total. Es decir, si tienes el cuerpo, por ejemplo, en un lugar que te gusta mucho, yo qué sé, una playa paradisiaca, una situación amorosa, como las que ha tenido Wilson por ahí, pero tu mente está pensando en lo que te pasó hace una semana o lo que tienes que hacer dentro de unos días o meses, pues es imposible que te sientas totalmente bien. Bueno, ¿de dónde nos viene esta costumbre? Pues nos viene de nuestra cultura occidental, que nos exige desde bien pequeñitos que pensemos en el futuro. Casi todas nuestras conductas vienen determinadas por si valen para un futuro. Y claro, esto pues nos acostumbramos siempre a que la cabeza está para adelante o para atrás y no en el aquí y ahora, ¿no? Pues bien, ¿qué ocurre en los viajes? Pues que la situación, la del viaje, nos facilita el estar aquí ahora. El estar, es decir, el juntar la cabeza y el cuerpo. Al estar en otra ciudad, en otro ambiente del que estamos acostumbrados, pues nos sentimos... Nuestros sentidos están centrados en lo que vemos, en lo que oímos. Estamos mucho más alerta a lo que olemos, a lo que vemos. Es decir, con lo que estamos colocando nuestra mente en el mismo momento y lugar que el cuerpo. Y entonces nos sentimos más satisfechos o felices. Es decir, que cuando estamos de viaje, pues estamos muy atentos a lo nuevo que estamos viendo, a lo que pasa, a cómo es la gente, a qué nos dicen, qué nos dejan de decir. Y entonces, pues suelen ser días en los que nuestra mente y nuestro cuerpo pues están juntos. Cosa que cuando volvemos para acá, pues nos volvemos a lo de siempre, a tener la cabeza y el cuerpo separados. Que por otro lado, es una de las... de los factores propios del estrés, cuando el cuerpo y la mente están separados, ¿no? En distinto momento y en distinto lugar. Bien, lo ideal sería que también, pues cuando no estamos de vacaciones y estamos aquí en el trabajo, en el día a día, consiguiéramos estar lo más posible en el aquí ahora. Y para eso, pero claro, como no estamos acostumbrados, pues tendríamos que hacer un ejercicio para acostumbrarnos. Yo sé de un ejercicio que es muy sencillito, por si alguien no quiere hacer, yo lo he hecho a veces, para forzar a que la mente y el cuerpo estén juntitos. El ejercicio consiste, nada más un minutito en centrarte en lo que ves, sin pensar en nada, en lo que ves. Luego, otro minutito en lo que oyes. Otro, tocando algo y centrándote en lo que tocas. Otro en lo que hueles. Y otro en lo que saboreas. Si eres capaz de estar un ratito, un minuto o más o poco menos, haciendo eso, centrándote en lo que ves, en lo que oyes, en el sabor que tienes, pues estás trayendo a la mente a donde está el cuerpo. Lo bueno de este ejercicio es que lo puedes hacer en cualquier sitio y en cualquier momento, logrando unir cuerpo y mente, y no te costará mucho. Y así nos vamos acostumbrando a estar más momentos y más tiempo en el aquí y ahora, que es uno de los factores de la felicidad. Bueno, ya te digo, es fácil, pero hay que hacerlo, hay que entrenarse y hacerlo varias veces. O muchas veces, para que tu mente la traigas aquí, a donde está el cuerpo, y así vivir más el presente. Porque la felicidad está en el presente. No está ni en el pasado, ni en el futuro. Bueno, de momento dejamos aquí en este vagón a Isabel, que medite, ha tomado algunas notas. Parece ser que quiere hacer esto del minuto, con lo que ve, con lo que oye y tal. La vamos a dejar tranquila para que haga lo que crea conveniente. Y nosotros pues nos vamos a los siguientes vagones musicales a ver qué tenemos por allí. Vamos para allá.

Bueno, pues esto era Tex-Mex, y el tema 96, Lágrimas de Question Mark and the Mysterians. Como sé que os ha gustado, pues aquí tenemos otro grupo pionero del Tex-Mex. Son los llamados Sam the Sun and the Pharaohs. Qué nombrecitos, Unos son los misteriosos, no sé qué. Estos son los faraones, pero primero Sam the Sun. En fin. Que no sé si os lo podéis creer, pero están aquí vestidos de faraones. Os lo prometo. Están vestidos de faraones. Como en las películas aquellas de romanos o de Cleopatra y tal. Pues nada, aquí está el cantante Sam y detrás el grupo Los Faraones, que nos van a tocar otro tema muy conocido del Tex-Mex, posiblemente también de los primeros éxitos que hubo en el Tex-Mex. Era hecho por mexicanos o por americanos, hijos de mexicanos, en fin, gente en torno a la frontera. Aquí os va el tema Willy Bolly de Sam the Sun and the Pharaohs. Venga, cuando queráis, leña. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Vaya marcha que tenían estos, Estos del Tex-Mex me encantan. Bueno, pues en el siguiente vagón hay otro grupo, formado también por estos jóvenes yanquis, cuyos padres pues eran mexicanos, no sé si eran espaldas mojadas de esos que pasaban por la noche la frontera y la recibían a tiro limpio. Ahora no sé cómo les reciben, pero me parece que parecido, Bueno, allí les llaman chicanos. Pues entonces, como les llamaban chicanos, pues pusieron al nombre del grupo, pues el chicano, para que se iban a andar con, no se iban a comer más el tarro, ¿no? Y es un grupo de los que más me gustan de este estilo. Ahora se acercan más a lo latino que al Tex-Mex, Vamos a comprobarlo, pero nos van a cantar un tema que se llama Ahora sí, ahora sí, que están en la línea del éxito, eso es lo que dicen. Vamos a ver si es verdad. Ahora sí, el chicano. Me encantan, me encantan. La verdad es que muy tipo Santana. Ya sabéis que a mí, en el tren de la vida, pues me gusta poner no a las primeras líneas, sino a veces a las segundas. Y en vez de poner a Santana, pues pongo a El Chicano, que, en fin, me encanta. Ya sabemos que Santana, pues también, pero bueno, así tenemos la, pues bueno, la oportunidad de que nuestros oyentes oigan también a otra gente en la, de ese estilo y también muy agradable, El Chicano. Y el tema se titulaba Ahora Sí. Bueno, ahora sí que viene la sorpresa del día. Se trata de un tío inclasificable, está aquí, yo no sé, tiene una pinta. Bueno, es canadiense, ¿eh? Y tiene pinta de canadiense, pero la madre es argentina y el padre yanqui, pero que nació en Canadá. En fin, que ha pasado su vida yendo en el mapa de América de arriba abajo, de abajo arriba y de arriba abajo y de, en fin. Canta en castellano y suele decir cosas interesantes. Aquí se queja de que está en una fiesta y se lleva a la botella, pero no se la lleva a ella. No sé muy bien qué quiere decir. Bueno, Wilson, que está aquí conmigo sonriendo, dice que eso le ha pasado también a él, que se ha llevado a la botella a veces, pero no se la lleva a ella. Y a veces ha sido al revés, se ha llevado a ella y no a la botella. ¿Qué es mejor, llevársela a la botella o llevársela a ella? Bueno, es un lío. Venga, el tema se titula querido boy, y es de Kevin Johansen. O sea, que este tipo del cual estamos hablando se llama Kevin Johansen. Bueno, Kevin, venga, pues adelante, muchacho. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Thank you. ay, si pudieras ver lo que no demuestro, ay, si la vieras, la procesión va por dentro. Kevin Johansson. Kevin Johansson es, pues, este que nos cantaba Ay, si pudiera, qué vida buena, que parece que sí, que parece que no. Me comentaba Wilson ahora que estaba cantando este, que le recordaba cuando estás en una fiesta y hay una que te gusta y parece que te vas a ir con ella, parece que no. Coges la botella, no sé si te la vas, en fin, que no miras, pero ves, ves, pero no miras, ella se va, pero se queda, tú te vas, pero no te vas. Bueno, un lío que al final, generalmente, no sé, cuántas veces te vas con quien quieres y cuántas veces te vas sin quien quieres o solo. Bueno, cosas de la vida, ¿no? No siempre todo nos sale bien, pero algunas veces nos sale bien, ¿eh? Kevin Johansson se ha llevado la botella, pero no se ha llevado a ella. Pero Wilson dice que generalmente se ha llevado a ella y no a la botella. Bueno, pues este es un tipo como Dios manda. Bueno, o no, no se sabe. Bien, para acabar, que nos estamos liando demasiado, nos vamos al último vagón, que como todos sabéis está dedicado al jazz. Es un vagón, pues mira, tiene un ambiente especial. Siempre hay gente fumando, con pinta de intelectual. Allí los negros tienen gafas, siempre tienen gafas, tocan el contrabajo, son altos y delgados, bueno, no sé, tienen una pinta especial, ¿no? En fin, esto del jazz ya sabéis que es una especie de religión, ¿eh? O estás o no estás. Hoy tenemos aquí al percusionista latino Mongo Santamaría, pero va a hacer jazz, bueno, vamos a ver. Nos quiere demostrar que además de hacer música latina, pues hace jazz como cualquiera o mejor que cualquiera. Bueno, Mongo Santamaría, venga al jazz, te escuchamos y con este será el tema para despedirnos. Venga, Mongo Santamaría. Mezcla de latín y jazz con la música de Mongo Santamaría. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, y también estará en la página de internet de Radio Crash, donde podéis encontrar este y todos los programas anteriores. Buscáis al Tren de la Vida y allí están toditos, todos mágicos. Allí nos podéis escuchar o descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández y el inefable Wilson. Un saludo a todos y hasta el próximo programa o el próximo viaje. Por aquí, cada programa es un viaje. Hasta el próximo.